Regresamos al especial dedicado al magnífico guitarrista mexicano Carlos Santana. En el año 2000, Carlos Santana se coronó como nuevo rey del Grammy al llevarse 9 estatuillas por su exitoso material Supernatural, el cual vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo. Michael Jackson lo convocó para trabajar en la canción Whatever Happens, incluida en el álbum Invisible. Ahora escuchemos El Farol. En su material discográfico Shaman del año 2002, Santana recibió como invitados a importantes estrellas de la música, entre ellas Michelle Branch, Seal, Plácido Domingo, Mercy Gray, Daido y Alejandro Lerner. Ello convirtió a este material en una colección multidimensional que enlazó generaciones y culturas con temas como Feel Like Fire, Sideways, Novas, Amor, Hoy es Adiós y América, entre otros. Pero escuchemos acompañado de Alejandro Lerner, Hoy es Adiós. En el año 2006, Santana aumenta su popularidad al formar dueto nuevamente con una figura del pop. Esta vez participó en la canción Ilegal de Shakira. Al año siguiente participó en Into the Night con Chuck Kroeger de Nickelback. Para el año 2009 lanza The Woodstock Experience, un material doble con registros del importante festival. Pero escuchemos Into the Night acompañado de Chuck Kroeger. Easy to tell, it was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with their hands. And we sang hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, and the voices rang like the angels sing. Para 2010 lanza Guitar Heaven en CD y DVD y que contiene los mejores clásicos de guitarra de todos los tiempos. Incluye temas de AC/DC, The Purple, Red Hot Chili Peppers, entre otros. Y para el año 2012 sale a la venta Shep Schiffer. Ahora escuchemos este magnífico tema, Black Magic Woman, Gypsy Queen. Thank you.

El 29 de marzo del 2014 se produce el lanzamiento de Dar Om Heito, el himno oficial de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014, interpretado por Carlos Santana junto a Wycliffe, Avicii y Alexander Pires. La canción se incluye en el compilado One Love, One Rhythm. El 1 de abril sale al mundo Corazón en ediciones estándar y deluxe. El 29 de ese mes se estrena el video de Saideira, a dúo con Samuel Rosa. Santana no se caracteriza por cantar y en el siguiente tema estará acompañado en la voz por Greg Walker con el tema Say It Again. En el año 2016, luego de 45 años, se reúne el quinteto original de 1971 y graban Santana 4. Durante 2014 y 2015, acompañados por Benny Ritman en bajo y Carl Paparoso en percusiones y voz, son 16 canciones originales y en dos de ellas participó como invitado el vocalista Ronald Isley. Escuchemos ahora este magnífico tema, Europa, Hearts Cry, Heaven Smile. Thank you. Con ventas de más de 40 millones de álbumes y espectáculos ante más de 20 millones de personas, Carlos Santana se ha convertido en un ídolo mundial cuya música niega la existencia de fronteras geográficas y culturales. Y para finalizar este especial escucharemos Samba Pa' Ti. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.